Desde la voz de los trabajadores, para la reflexión y la autoconvocatoria, escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles a las 19. Si querés participar, te esperamos en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Radio Cuyum. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Buenas tardes, queridos oyentes de FM Cuyum. Volvemos con este programa, muy buen programa, que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo, por FM Cuyum 89.3. Bueno, y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Y bueno, este programa, porque nos han avisado, nos han presionado para que lo hagamos. Ya sufre de presión. Claro, ya no es cuestión de que si sale o no sale, si es problema de radio. Hay que hacerlo sí o sí, porque nos han dicho que nos escuchan en Salta, en Tucumán, en Bolívar, provincia de Buenos Aires, en todos lugares del país. O sea, bueno, que la chispa se está encendiendo en toda la Argentina. Claro, gracias al Facebook, al Facebook, como algunos dirían. Bueno, y le agradecemos también al Pirata, que es el que colabora siempre con este programa, en la conducción de la programación. Así que bueno, y un saludo para todo el pueblo argentino hoy, 25 de mayo. El Día de la Patria. ¡Viva la Patria! Mierda. Y bueno, y como, o sea, también es mérito, ¿no? O sea, gracias al Facebook nos escuchan en muchos lugares del país, pero principalmente tenemos que agradecerle al espíritu y al sentimiento de esta radio comunitaria, a este grupo de hacedores que hacen FM 89.3 Radio Comunitaria Cuyum. Porque bueno, así como nosotros decimos, este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. No queda ajeno también a todos los que hacemos de esta radio y de, claro, todos los integrantes de, claro, lo que hacemos FM Cuyum, en todos los programas, porque son todos gente que trabaja, no vivimos de esto. Claro, exacto, es importante. Y siempre todo a pulmón, así que bueno, y ahora que cumple 20 años la radio, invitamos a todos para que vengan al Festival por la Vida Digna, como decimos desde este programa, por una vida digna. 20 años, Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3. Vienen bandas invitadas como Cruz Negra, que siempre nos acompañan y nos escuchan también. Trío Huarpe, Último Grito, Ariel. Y por cierre, y bueno, de acá del barrio, Caramelo Santo, la como frutillita la frutillita del postre. Es el sábado 4 de junio a las 12 horas en la Plaza del Barrio, para que vean que es bien popular y que la radio, bueno, nace de lo popular, por eso es comunitaria. Bueno, y te dejan los micros del grupo 7, la línea 120, y bueno, el municipio cumple con su función, igual que la Subsecretaría de Cultura de la provincia. Bueno, y este festival es por una vida digna, ¿no? Como venimos pregonando de este programa y de tantos otros programas más. Bueno, y para entrar al tema usamos este bocadillo, ¿no? De la vida digna, ¿no? Porque hoy nuestra patria, nuestro pueblo festeja los 201 años de su primer grito libertario, de la primera experiencia de un gobierno, de una revuelta popular que quiso saber de qué se trata. Y bueno, también fue una primera expresión del poder popular, ¿no? Desde nuestra perspectiva. Y pudo generar lo que se conoció como el primer gobierno patrio, primera junta de gobierno, que hubo una mezcla de todo, un poco de lo viejo, un poco de lo nuevo, ¿no? No se sabía cómo iba a ser en un momento, pero bueno, claro, eso viene de una revolución. Claro. Y como todos los hechos, no suceden un día específicamente. Este fue el 25 de mayo, nosotros en el colegio hemos estudiado toda la vida los hechos de la semana de mayo, que empiezan el 18, 19, 20, el cabildo. Hasta el mes de mayo podemos nombrarlo, claro, como el cabildo abierto del 21, después del 22, hasta el 25, que se resuelve ya formar la nueva junta de gobierno. Bueno, ¿por qué traigo yo a colación esto? Porque bueno, nosotros, ¿a quién estábamos queriendo echar? a los españoles. A los españoles, era nuestra fuerza imperialista eso que nos sometía, digamos, al pueblo criollo, a los originarios de estas pampas, ¿no? Este, y justamente para esta época, 201 años después, en España, los españoles se le dio vuelta la torta. Claro, los españoles quieren echar los españoles, está todo podrido, ¿no? Entonces, bueno, pero ha sido una semana bastante interesante en España. Este, para digamos, para el espíritu que tiene esta, este programa, es algo que ha marcado un hito y va a marcar un hito en la historia de los pueblos del mundo, ¿no? Así como hemos estado hablando de la sublevación de los pueblos árabes, el enfrentamiento que hubo en Túnez, en Egipto, en Bari, en, bueno, todos esos nombres que se nos mezclan, ¿no? Este, que viene a colación, o sea, ¿por qué es tan importante España? Porque estamos hablando de un país primer mundista con el capitalismo a la cabeza. Exacto. Este, donde, y con un gobierno socialista. Tenemos toda la mezcla, mira. Gobierno socialista. Capitalista. Y con una monarquía de respaldo. Claro, viene con toda una historia. Toda la melange está ahí en el pueblo. Bueno, que termina con estas revueltas populares de jóvenes también, que hay que destacarlo, y bueno, y con una moneda fuerte como quisieron hacer los europeos con ellos a la cabeza, como fue el euro. O sea que económicamente, socialmente, políticamente, este, podemos analizarlo de diferentes perspectivas para ver lo que realmente es el capitalismo monopolista de Estado, ¿no? Exacto, o sea, porque, digamos, por eso, y digamos, jóvenes y no tan jóvenes, ojo, ¿no? Porque acá yo traigo dos testimonios, vamos a ver si podemos poner todo, pero sobre todo vamos a lo que nos interesa es hacer conocer el manifiesto que estuvieron manejando los asambleístas ahí en las Puertas del Sol, donde hubo durante prácticamente 5 o 6 días concentraciones multitudinarias de arriba de 5.000 personas, ¿no? Día y noche, ¿no? Incluso con y rompiendo con todo lo que proponía el gobierno de desalojarlo con la policía, claro. Todo eso, rompiendo con todo eso y haciendo más fuerte todo lo que era una asamblea popular, una juntada por una petición justa de para los jóvenes, porque no se está pidiendo planes sociales, al contrario, claro. Se está pidiendo un gobierno que sea competente, que deje manejar una vida digna, que tengan un trabajo digno y todo lo que concierne a un gobierno que se tiene que hacer responsable de todo esto. Porque claro, el reclamo es democracia real ya, o sea, un poco el cuestionamiento que también se hace y se ha venido haciendo y se viene haciendo en todos los países del occidente y fundamentalmente de donde se producen crisis a raíz de la crisis misma que sufre el capitalismo a nivel mundial, que no da respuesta, que no da salida a los pueblos, ¿no? Pasó en Egipto, pasó en Túnez, está pasando en Grecia, está pasando en España, pasó en Portugal, pasa en Portugal porque digamos se ha ramificado también a sectores de Francia, en mismo Estados Unidos también. Ahí se juntaron, acá mismo en la Argentina, bueno, que venimos peleándose un montón con estos tipos de cortes y de marchas y bueno, y toda la clase trabajadora, ¿no? Claro, y lo importante es que a pesar de que España se tenía que pronunciar en las urnas este domingo que pasó, por eso era la prohibición, ¿no? El intento de prohibición era eso, porque se suponía que no tenía que haber expresiones políticas el día de la votación, que fue el mismo domingo 22, ¿no? Pero sin embargo la gente siguió, se resistió, se mantuvo y aún algunos siguen acampando y dándole vida a esas asambleas donde se hacen grandes debates. Y bueno, vamos a transmitirle lo que se tradujo como síntesis en un manifiesto que se hizo público el mismo día 22. Después tenemos un testimonio que si tenemos tiempo lo vamos, por lo menos una parte lo vamos a reproducir, de un ciudadano que habla en la Plaza Mayor de Orense, pero eso ahora le vamos a transmitir el manifiesto y la resolución que se tomó en toda esta asamblea. Manifiesto: somos personas normales y corrientes. Somos como tú, gente que se levanta por las mañanas para estudiar, para trabajar o para buscar trabajo.

también, que también tiene una historia parecida, viene del radicalismo. Sí, de uno que anduvo pivoteando, bueno, por varios. Resulta que ahora estos señores, por hoy, gracias del artilugio político, van a sumar su fuerza, su representatividad, que la ganaron con un determinado partido político, a una fuerza que es kirchnerista, es el partido Hombres, que es intendente, no sé si de Morón o Moreno, Buenos Aires, que es un tal Sabatella. Y para estas próximas elecciones van a jugar en esa corriente, ¿no? Que es una corriente a favor de Cristina. O sea, esos son nuestros representantes, ¿no? O sea, no son ni oposición, ¿no? Ahora, claro, eran opositores, pero ahora, porque como juegan para otro, tienen que ser oficialistas, ¿no? Eso es lo que venimos nosotros diciendo, que tanto oficialista, claro, como oposición es más de lo mismo. Claro, yo le preguntaría a esta gente, bueno, ¿cuál va a ser su postura ahora que por ejemplo, que juegan para el oficialismo, entre comillas, con respecto al tema de la minería contaminante? Pues ellos en alguna medida fueron algunos de los legisladores que fueron receptivos al reclamo de mucha gente con este proyecto de San Jorge. Bueno, fueron los que de alguna manera abrieron alguna puerta para que pudieran expresarse con los bloques, todas estas asambleas ciudadanas que se formaron en contra, digamos, de este proyecto. Ahora, está bien, a lo mejor nos vamos de contexto, pero un poco la idea es esto, ¿no? O sea, ¿qué representan esto? Representan los recursos de los capitales. Claro, entonces por eso se al pueblo no. Claro, por eso queda claro. Saltan de bando en bando. ¿Ah? Tenemos el famoso caso del Borocotó, ¿te acordás? Borocotó, bueno, ahora no. Con Miguel del Cel también. Claro, o sea, o del mismo Cubo, ojo, tenemos tantas cosas. ¿Cómo creo que radical o justicialista? Claro, empezó con uno, terminó con otro. ¿Cómo fue? Van y vienen. Claro, o sea, hubo un mandato. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a veces, muchas veces, la expresión del voto no significa la voluntad popular tampoco, ¿no? Estos representantes, esto que dicen, o sea, nuestra democracia es estricta en eso, ¿no? Nuestro sistema representativo, porque en la Constitución está: el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. ¿Pero qué representan ahora estos gobernantes? Claro, esa es la pregunta. Claro, a mí no me están representando en lo más mínimo. Entonces, ¿de qué manera nos representan? Si ellos prometen una cosa y hacen otra, bueno, no nos olvidemos nunca del famoso síganme que no los voy a defraudar, cuando claro, hablaba de revolución productiva. Y lo que sí generó fue una debacle, una destrucción, digamos, de un productiva. Claro. Una destrucción productiva, claro, eso. Con el uno a uno, bueno, que nos cerraron fábricas, hubo gente en las calles. Y bueno, ese era un representante. Votado por el pueblo. Claro, ese era un representante. O sea, eso, vamos a eso, ¿no? Que un poco lo que se está cuestionando acá, ¿no? Desde esta experiencia que se ha hecho y que se está haciendo en los países europeos, porque ha pasado en Grecia, ha pasado en Portugal, está pasando en España. Bueno, lo hemos visto y lo hemos comentado en este programa, los hechos en Egipto, ¿no? Que la prensa internacional lo quiere mostrar como un conflicto entre etnias o entre sectores religiosos, cuando en realidad es un enfrentamiento clase contra clase, porque acá también se ve reflejado, ¿no? Clase contra clase, y queda demostrado y claro, bien cuando dicen escrito. Acá, cuando dicen acá, nosotros somos los que sin nosotros no se hace nada. Está hablando de los trabajadores acá. ¿Ah? No somos anónimos, pero sin nosotros nada de esto existiría, pues nosotros movemos el mundo. Se está refiriendo a los trabajadores. No se está refiriendo a los políticos o a la empresa. Entonces, esto es un planteo exclusivamente de clase, ¿no? O sea, hay que verlo así, ¿no? Y lo que se está cuestionando es una democracia que termina, como nosotros decimos, convirtiéndose en una dictadura de una minoría que somete a las mayorías. Este tipo de democracia, ¿no? No es que, ojo, esta gente no es contra el sistema, no es antidemocrático. Ellos han sufrido el fascismo, han sufrido las dictaduras, igual que nosotros, ¿no? Nosotros hemos sufrido el fascismo y la represión dictatorial, Entonces, no es que estemos en contra de la democracia, que es el gobierno del pueblo para el pueblo, sino de este tipo de democracia que se termina convirtiendo en una dictadura de unos pocos, ¿no? Con sindicato que vendría siendo la policía, claro, de esta dictadura. Acá hay una partecita que me gustaría, que es lo que dice este hombre, un hombre mayor que habla en la plaza de Orense, en la plaza mayor de Orense, y dice, le habla a los jóvenes, ¿no? Dice, democracia no es amontonar ni manipular gente como mercadería a la que venderle prendas. Democracia es un hombre y una mujer, un niño y un anciano, que puedan vivir dignamente, y cuando esto no ocurre, surge la indignación, los indignados, como algunos nos quieren llamar, pero que tiene otro significado más profundo. En mi calidad de hombre maduro, en años, he visto a lo largo de mi vida pasar muchos gobiernos, y por eso puedo, con cierta experiencia, decir lo que ha pasado esta mañana por mi cabeza mientras escribía estas palabras. Vuestros padres y abuelos, mucha gente como yo, hemos votado un día por la democracia, y una vez que se puso, terminó aquella dictadura de tantos años. Y nadie que sea sensato debe tener la tentación de atentar contra un sistema que tanto esfuerzo y lágrimas costó a muchos y tantas cosas también buenas nos trajo. Pero sí hay que luchar de nuevo cuando la democracia se ha pervertido y se ha instalado en las distintas instituciones, y no solo en la clase política de este país, sino en casi todos los parlamentos europeos. En este nuevo estado de cosas, la gran caja de resonancia política es el parlamento y no la consigna de partidos, solo habidos de poder y de influencia de las sesiones parlamentarias, como de cualquier otro acto de alcance político, solo es parlamento que dignifica la democracia. Bueno, mira, un poco, o sea, trabado, pero... Está bien, pero estas son palabras de un hombre mayor que ha vivido, como él dice, el fascismo, ¿no? Acordémonos que España estuvo dominada por el fascismo de muchos años, del franquismo durante muchos años, muchas décadas. Pero bueno, lo que se está planteando acá es que el planteo es el de una vida digna, ¿no? O sea, y si eso los partidos tradicionales, que en este caso ellos hacen una gran crítica al Partido Popular y al PSOE, ¿no? Bueno, y prueba está que el domingo, en el momento de las elecciones, el PSOE perdió estrepitosamente, como nunca, perdió casi por 10% contra los votos del Partido Popular, que ahora también alguna gente se volcó hacia ellos, ¿no? Pero vamos a ver cómo le va. Por una alternativa. Claro. Vendría siendo como el voto castigo que se dio en su momento acá. Sí, pero de un extremo, digamos, de Guatemala se va a Guatepeor, claro. El cambio sí, igual, o sea, nosotros saltamos del turco, del innombrable, a los K. Bueno, el tema en este caso es que justamente lo que se está cuestionando a nivel mundial, y lo seguimos sosteniendo como en nuestro país, es esta nueva forma de explotación que es indigna y inhumana, que ha tomado el capitalismo, que es lo que nosotros denominamos capitalismo monopolista de estados, hoy transnacionalizado, ¿no? Por eso algunos hablan de globalización, de mercado único y todas esas cosas. Esto que nos pasa a nosotros, le pasa a los españoles, le pasa a los griegos, le pasa a los portugueses, le pasa a los franceses, a los norteamericanos, a los hermanos chilenos, ¿no? Mira, esta semana también ha habido grandes revueltas en el sur de Chile, porque la gente se está oponiendo, el pueblo chileno se opone a la construcción de unas usinas hidroeléctricas que ellos suponen, o mejor dicho, no suponen, ya se ha determinado que van a ser contaminantes, esas que antes como un poco el proyecto minero acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en toda la faz del mundo, en todo rincón de este planeta, hay un sistema perverso que está negando al hombre, está negando a la raza humana y lo único que importa es la ganancia, el negocio y la ganancia. Entonces, para ellos no tienen metas, no, mejor dicho, no tienen límite. Y si el límite es la vida humana, exacto. Entonces, vamos contra la vida humana. Eso es lo que los pueblos están resistiendo, por eso nosotros también decimos, esta es la hora de los pueblos, esta es la hora del renacimiento de un sentimiento humanitario que intenta revertir los rumbos que está tomando este sistema. Que como lo hemos denunciado muchas veces, es inhumano y es bárbaro. Es la barbarie capitalista contra el ser humano. Bueno, vamos a ir a un temita musical y enseguida volvemos con más información en este día especial, en este día de revolución. Para todos nuestros hermanos argentinos. Nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156-54-79-88. Quienes están en la conducción, en la sala de operaciones, el Pirata. Así que le vamos a pedir un temita musical y enseguida volvemos con más La Chispa. Corruptos. sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara. Cuando todo Santa Clara se despierta para verte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Volvemos con este muy buen programa que se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo, por FM Cuyum 89.3. Nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156-54-79-88. Y no se olviden de poner el prefijo para los que llamen de afuera, 0261, ya que nos escuchan en todo el país. Los hermanos tucumanos, los hermanos salteños, los hermanos bonaerenses. A todos nuestros hermanos argentinos. Los cordobeses faltan. Los correntinos también nos escuchan. Bueno, para todos un abrazo grande, a los neuquinos también. Hemos recibido un par de mensajes. Un saludo a toda la gente de Radio Cuyum, que estaremos todo el sábado 28. De parte del grupo Cruz Negra. Bueno, un abrazo grande a todos. Y le mandan saludo al gringo que está sintonizando la radio. Jaja, un abrazo le manda. Bueno, también hemos recibido más mensajes. Un tema de la rejunta para Maribel Mancilla. Eso se lo dejamos más tarde para los chicos de Loco en la Azotea, que ya están programando todo. Ya se encuentran acá en la radio para preparar los temas. Maribel, en un ratito te los pasa. Bueno, y seguimos con más de la actualidad que está pasando acá en el país, ¿no? Acá el sábado 28, Día Mundial de la Acción por la Salud de la Mujer, habrá un evento de radio abierta sábado 28 a las 10 horas en la Plaza del Barrio. Se harán exámenes ginecológicos, periódicos. Dice, exámenes ginecológicos periódicos previenen los cánceres de mama y útero. Te invitamos a la radio abierta para hablar de estos temas. Y bueno, este sábado 28 a las 10 horas en la Plaza del Barrio de la Gloria, este evento. Bueno, radio abierta y tema de la mujer. Y el festival el sábado 4 de junio. Recién me confundí, dije la fecha del encuentro pero el festival es el sábado 4 de junio con banda como Cruz Negra, que recién nos mandan un mensaje, Trío Huarpe, Último Grito, Ariel, y como cerrando el evento, la participación de Caramelo Santo. Bueno, recién mandamos saludos a todo al interior, a nuestros hermanos argentinos. Vamos a comenzar con las noticias que tenemos para leerles con la lucha de docentes en Tucumán. Mientras los funcionarios del gobierno burgués, ante los reclamos de los trabajadores, convocan a chala y conciliaciones obligatorias, los docentes toman medidas de fuerza para denunciar las precarias condiciones de trabajo y el ínfimo salario que permite vivir solo en la pobreza. En Tucumán, los docentes de la escuela Gabriela Mistral del barrio El Bosque, San Miguel de Tucumán, estuvieron 20 días de huelga en reclamo por el cobro de la totalidad del salario. De un salario paupérrimo de 1.200 pesos, la intendencia adeudaba 800. El reclamo culminó en la toma de la escuela apoyada por sus padres, alumnos y el resto de la comunidad educativa. Y este no es un dato menor, el apoyo de toda la comunidad educativa del pueblo muestra el rechazo profundo a las corruptas prácticas de la democracia burguesa. Esta selección de docentes, según la convivencia del intendente, procura instalar una competencia entre trabajadores y una complicidad y procura instalar una competencia entre trabajadores y una complicidad con el intendente, pero el pueblo es sabio, está asqueado de estas situaciones y esto fue el motor de la lucha que recién se inicia. Esta movilización se enmarca en una realidad donde la corrupción está a flor de piel, encarnada en cada funcionario del gobierno. Los cargos docentes son puestos políticos que designa a dedo el intendente. No hay un listado oficial que permita adjudicar los puestos de trabajo de manera transparente y justa. Estos funcionarios se manejan siempre así, según su conveniencia e interés político y económico. Los docentes han quedado de estas prácticas de la democracia burguesa y a sabiendas de que el sindicato es institución de la burguesía, se organizaron autoconvocadamente para dar lucha. Este es el inicio de una experiencia de lucha que marcará un antes y un después. Es muestra de la capacidad del pueblo tucumano que se organiza como clase entre docentes, padres, trabajadores, estudiantes para pelear por lo que se entiende es justo, necesario y urgente. Independientemente del desenlace de este conflicto, lo que queda es la experiencia de movilización como el primer grito de libertad. Ya nada será igual, porque ha quedado demostrada a partir de esta lucha la potencialidad del pueblo cuando se organiza. Muy bien, Dani. Bueno, compañeros tucumanos, hasta la victoria siempre. Santa Cruz, no a Gendarmería. Este también es otro problemita que tenemos nosotros los mendocinos. Pueblada en las Heras, Pico Truncado y Cañadón Seco impidieron el paso de la Gendarmería en su intento de desalojar a los obreros petroleros y docentes de la planta de Boyán y Óleo Sur. A pesar de la campaña nacional desde los medios masivos dirigida a instalar que el conflicto político-social está solucionado en Santa Cruz, que se ha normalizado la actividad petrolera, etcétera, la realidad es que, pese a las bajas temperaturas, se sigue reclamando en la provincia. El viernes último por la noche, 200 efectivos de Gendarmería que se movilizaban a Pico Truncado a desalojar una planta tomada por trabajadores del petróleo y docentes, fueron rechazados por una poblada de centenares de personas de esa localidad, repitiendo la del 2005, pues con vehículos cortaron la ruta provincial 12, obligando a las fuerzas represivas a replegarse hasta la localidad de Cañadón Seco, donde fueron recibidos con un cacerolazo por parte de los pobladores. Lo mismo sucedió en Las Heras, en el llamado acceso 231, a unos 18 kilómetros de la ciudad, en el ingreso al yacimiento de Sinopec, lugar donde se levantó el primer piquete de docentes sobre la ruta provincial número 43. Se cortaron con docentes, vecinos y petroleros que les impidieron el paso a los gendarmes, atravesando sus autos en la ruta. En Río Turbio continúan los cortes en los pasos internacionales. Padres y alumnos reclaman el derecho a la educación con marchas y cacerolazos. Hay que recordar que Santa Cruz es dominada por YPF y que las plantas tomadas son sus operadoras. La planta deshidratadora de Repsol Pico Truncado está tomada por los 400 trabajadores de la empresa Boyán, por salarios adeudados por la misma demanda que sus pares en Óleo Sur. La orden de represión fue dada por la ministra de Seguridad del gobierno autodenominado Nacional y Popular, Nilda Garré, para terminar con el caos que presenta la provincia, a fin de que el terreno esté libre de conflictos, entre otras cosas, para la llegada de Occidental Petroleum al gigante petrolero chino Sinopec. El objetivo de la represión es terminar con la protesta de trabajadores, petroleros, docentes y pueblo en general. La moneda está en el aire, pero con o sin represión nunca podrán volver atrás el nivel de democracia conquistada por los trabajadores y pobladores en esa región. Ahí está entrando un mensaje. Justo ha quedado el teléfono acá y no en el operador. Bueno, esto es a cuenta del conflicto que ya hemos estado nosotros poniendo al aire, que fue el conflicto de los conocido como la resistencia de los dragones, que son los obreros petroleros que están en Cerro Dragón, ¿no? Que es provincia de Chubut. O sea, acá muestra a las claras que el conflicto petrolero no está para nada determinado, ¿no? Que hay una gran resistencia de los trabajadores, sobre todo en la provincia de Santa Cruz, que es la provincia donde son originarios los gobernantes nacionales y populares CAF. Pero bueno, También es clara la connivencia que tiene estos personajes de la política con el grupo monopólico Repsol YPF, que es el que se niega a pagar lo que se acordó en paritaria, que fue un plus de 5.000 pesos, que todavía no lo pagan, ¿no? Bueno, y acá las consecuencias es la pueblada de todos estos obreros y trabajadores en estos distintos distritos, impidiendo el ingreso de gendarmería para que reprima a los trabajadores que están tomando planta, digamos que son operadoras de Repsol YPF. Bueno, leemos el mensajito de la gente de Cruz Negra, ya que el gringo no lo escuchó. Dice: un saludo a toda la gente de Radio Cuyum, estaremos todos juntos el 4 de junio del grupo Cruz Negra. Y un saludo para el gringo que estaba sintonizando la radio. Gringo, por favor, que ponga la radio, que estábamos pasando noticias importantes. Un saludo grande para el gringo. Bueno, seguimos. Autoconvocado Estatales del Chaco. Publicamos la siguiente nota que nos llegó a nuestra página de los trabajadores estatales del Chaco, la cual reproducimos textualmente. Los trabajadores del Estado provincial nos autoconvocamos porque no nos resignamos a la pauta salarial provincial que impuso este gobierno a todos los sectores asalariados para el 2011, el 10% de aumento para marzo y el 10% restante en agosto. No nos resignamos a la criminal inflación que diariamente pulveriza nuestros salarios. Por eso no aceptamos este aumento irrisorio, no nos sirve ni para sobrevivir. Abajo hay mucha bronca, marchamos a exigir salarios acordes con la canasta familiar ya, no en septiembre ni a fin de año. No nos tragamos el discurso de que no hay plata, porque conocemos perfectamente que el ingreso de la provincia. Sabemos que este gobierno prioriza la prebenda y el clientelismo político, así como las negociaciones a través de la fiduciaria del norte y el Banco del Chaco, 99% aporte del tesoro de la provincia y el resto privado. En tanto, las condiciones de trabajo precarizadas de miles de trabajadores estatales que sufren un pase a planta manipulado por los sectores del poder, ejecutivo, legislativo y provincial, fue y es utilizado durante toda la gestión de este mismo gobierno, que nos impone políticas salariales de hambre para inflar porcentajes de empleo que en realidad ocultan el más aberrante trabajo en negro, tomando como rehén a miles de seres humanos con salarios de 800 pesos y menos. No nos resignamos a que nuestros estamentos tengan estructura y estatus vacíos, porque este Estado no nos trata como casas que cada gobierno a su turno, acomodada, desacomodada, a su antojo. Los empleados estatales tenemos dignidad y no vamos a parar hasta conquistar lo que nos pertenece. La política salarial raquítica que nos impone es una sola para todos los sectores del pueblo chaqueño. Los trabajadores del Chaco somos una sola clase y nos unimos para exigirle a este gobierno lo que es nuestro. Autoconvocados estatales luchamos por salarios acorde a la canasta familiar, 6.000 pesos de mínima ya. Estabilidad laboral para todos los empleados en negro de la provincia ya. Bueno, esto pasa hoy, justo hoy, que mejor dicho, que hoy está la señora ahí, la señora presidenta, dando un discurso muy emotivo, según las crónicas, desde esta provincia, ¿no? ¿Qué habrá pasado con los hermanos Quom, de la comunidad Quom, que fueron desalojados y reprimidos de sus tierras y fueron desalojados por la patota camporista de la Plaza de Mayo? Fueron desalojados de todos lados, claro. Ya, pero bueno, ahí está el discurso que los recursos hay que repartir, lo que los reparte entre la poblada, el 50-50, el 50% de la repartición con las multinacionales, y bueno, y todo este discurso que realmente yo no sé ya quién le escucha, porque ya no se le cree nada. Bueno, también nos hicieron llegar, no lo podemos dejar por alto, pero vamos a ir antes a un temita musical y enseguida volvemos. Le vamos a dejar al pirata que se tome un mate. Pirata, pasa tu mate y ya volvemos con este programa que se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo. que paga no los alimenta. La plata que usted le paga no los alimenta. Tiene cuatro niños pequeños para alimentar. Tiene cuatro niños pequeños para educar. Pero siempre hay que pagar tantos impuestos. Pero siempre hay que pagar tantos impuestos. Es por eso que le digo al que ocupa hoy el sillón que ya es hora de aflojar, que aquí abajo hay sofocón y que la plata que usted le paga no los alimenta. La plata que usted le paga no los alimenta. Se mira aquí abajo que dura se pone la vida. Es muy poco lo que entra y se va enseguida. Cuatro niños pequeñitos para alimentar. Cuatro niños pequeñitos para alimentar. Y la plata que ustedes malgastan es la plata nuestra. Y la plata que ustedes malgastan es la plata nuestra. Viven rodeados de lujo con plata ajena. Y mis hermanos se matan por unas monedas. Es por eso que le digo al que ocupa y el sillón que ya es hora de aflojar, o habrá pronto una reacción y sí, tendrá que dar respuestas. Entonces sí, tendrá que dar respuestas. Respuestas, respuestas, respuestas, respuestas, respuestas, respuestas. Sí, tendrá que dar respuestas. Cortito, ya nos quedamos sin tiempo para que vengan los locos de la azotea. Y bueno, vamos a hacerle, ya vamos a leer un artículo que nos hicieron llegar unos amigos que nos pasan varias informaciones de todo lo que leemos día a día en este programa, todos los miércoles, no día a día. Claro, porque no solamente está bien, hoy se festejan muchas cosas, ¿no? El Día de la Patria, de nuestra patria, y también está algunas organizaciones políticas, hay muchas organizaciones políticas que festejan hoy también su iniciación, sus inicios en el ámbito argentino, que hacen a la historia también de la Argentina, claro, ¿no? Y como no hacemos partidismo de esta radio, de este programa, te vamos a decir que la gente nos ha hecho llegar un documentito donde dice la vigencia del Partido Revolucionario como resultado y expresión de la lucha de clases y de la experiencia de la lucha de la clase obrera y del pueblo. Asistimos a una situación política donde los monopolios desde el control del aparato estatal deciden la vida y la muerte del conjunto del pueblo argentino. Los recursos naturales y los recursos humanos son superexplotados por la burguesía, monopolista de una forma brutal, tratados como simple mercancía para el logro de sus superganancias. La dictadura de las grandes empresas somete a los trabajadores y al pueblo, haciendo cada día más formal y fraudulenta la supuesta democracia que nos intentan imponer. existe una nueva camada de trabajadores que sufre en carne propia la dominación de los monopolios, que soporta ritmos de producción inhumanos, que han pisoteado sus derechos y su dignidad, humillados por la fabulosa productividad que le exigen los negocios empresarios y que ve pasar por sus manos las fabulosas ganancias, monopolistas recibiendo migajas a cambio. Existe también un pueblo que no se resigna a la vida de miseria y hambre, que levanta en cada lucha la bandera de la dignidad y la defensa de sus derechos, plantándose con firmeza frente a la injusticia y el avasallamiento. En el plano internacional, vemos que el derrotero de las masas populares marca que el enfrentamiento a la prepotencia de los monopolios se extiende y profundiza, sumando nuevas fuerzas al combate contra la dominación monopolista al orden que pretenden imponernos. Una vez más, las aspiraciones de cambios reales y profundos sacuden a todo el mundo. En este marco general, la revolución socialista toma otra dimensión, porque las masas salen a la calle buscando salidas, buscando respuestas al oprobio monopolista, marcando la necesidad de una estrategia que persiga el poder, que diseñe tácticas que marquen la cancha en los enfrentamientos cotidianos a la dominación monopolista. El Partido Revolucionario, la organización profesional de los hombres y mujeres de vanguardia, que pone como centro de sus vidas la satisfacción de las aspiraciones populares, se ha colocado en el corazón de la escena, gracias al protagonismo y la disposición a la lucha de las masas. Nuestra organización, con la experiencia de sus 46 años, con el ejemplo de sus dirigentes, reafirma su compromiso con la revolución, con el socialismo y con los intereses históricos de la clase obrera y el pueblo. Como ven, digamos, abrimos como cerramos, ¿no? O sea, una carta, o cerramos como abrimos, ¿no? O sea, porque estamos... Se puede leer el programa al derecho y al revés. Claro, ¿no? Capicúa, porque estamos hablando de la situación en Europa y este teléfono que está repicando acá adentro. Nos están llenando mensajes. Bueno, el asunto es que esto después va a salir en la grabación. Sí. Bueno, le mandamos saludos a todos los que nos mandan mensajes en nuestro programa. Y bueno, ya no se olviden que ya viene otro muy buen programa como es Loco de la Azotea. No sé si mejor que este, tendremos que ver. Nah. Bueno, ya están ahí, no están... Sí, no están patoteando. No, aparte está acompañado. La chica de la correntada, así que están ahí. Y siguen entrando mensajes. Pero no, bueno, son para nosotros. Bueno. A ver, vamos. Puso a ver la radio el amigo este. Un negra. Tema del juego Perra para Daniel, gracias. Ya están entrando los temas para el programa del Pirata. Del Pirata, nada. Y no se los pone el Pirata, debe poner lo que quiere después. Bueno, nos hace leer los mensajes a nosotros, después pone los temas que a él se le ocurre. Bueno, pero decíamos que este programa lo terminamos como lo empezamos, ¿no? Marcando la crisis de la burguesía a nivel mundial, la crisis del capitalismo, que no da respuesta, con una denuncia a la barbarie, y bueno, y por supuesto con la respuesta que dan los pueblos, ¿no? En este caso, lo último que hemos planteado, bueno, es el resurgimiento de un partido que tuvo una histórica actuación en la década del 70, que está de pie, que se ha reorganizado y que da respuesta porque las masas están dando pelea. Los partidos proletarios, los partidos revolucionarios existen porque el pueblo existe. Porque el pueblo existe y da pelea, porque el proletariado está librando su gran batalla. Y nos obliga a organizarnos, nos obliga a replantearnos un montón de cosas que nos llevan a proponernos como una alternativa para la organización, para la síntesis política de los hechos y para la maduración de un proyecto nacional y revolucionario, que es mucho más que nacional y popular, nacional y revolucionario, ¿no? Por un cambio de mundial, ¿no? Claro, que claro, porque esto no tiene límite, no tiene frontera, esto es para las más amplias masas, y para nuestros hermanos españoles, para nuestros hermanos egipcios, para hermanos el mundo. Chilenos. ¿Por qué? Porque pones en el centro al hombre y no el Bill Metal. Exacto. Bueno, y así nos vamos despidiendo hasta el próximo miércoles. Con este buen programa que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo, ya llegan los locos de la azotea que ya están acá, ya están a punto de arrancar. Así que bueno, mi nombre es Leo, los esperamos el próximo miércoles a partir de las 19 por FM Cuyum. Bueno, y los dejamos con un tema musical de un querido amigo que es El Partido del Pueblo. Y bueno, y lo vamos a tratar de escuchar todos, ¿no? Hasta el próximo miércoles y ahí viene Locos de la Azotea. Fábricas avanzando multitudes